940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Sí, muy buenas tardes. Yupa y Chaini, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sean todas y todos bienvenidos, Lunacuna, Guarmicuna, Mashicuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por nuestro Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, y ese encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo, que se transmite por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumaga Ortiz. Reciban siempre un saludo telúrico, cósmico desde la mitad del mundo, lleno de mucha fuerza, resistencia, solidaridad, ternura y esperanza. Quiero iniciar la programación de esta tarde y reiterando nuestra solidaridad activa para con el pueblo de Colombia, con ese pueblo que lleva más de 40 días en paro nacional, ese pueblo que ha sido vilmente vulnerado sus derechos humanos en todas las dimensiones por el gobierno de Duque, que por ese gobierno que está implementando políticas neoliberales, atentatorias a la vida, a la paz, a la democracia de los pueblos y sobre todo ejerciendo un terrorismo de Estado contra su pueblo, el pueblo colombiano, que lleva más de 60 años pidiendo paz con justicia social y dignidad. Todo nuestro repudio a esos actos tan violentos y atentatorio a los derechos humanos. Hay tantos países en el mundo donde se siguen implementando políticas injerencistas, políticas atentatorias a la vida y a la paz, como digo siempre, ¿no? Por ese norte global, por ese capitalismo decadente que lo denomino y que de alguna manera intentan todavía mantenerse con políticas neocolonialistas, neoliberales, fascistas, capitalistas, patriarcales. Y ese es el caso también de tantos países en el mundo, y uno de ellos también es la República Árabe Saharaui, que sigue luchando constantemente y que pide por más de 40 años a la monarquía marroquí libertad e independencia, que exige el referéndum establecido, ¿verdad?, por Naciones Unidas y que se niega a acoger. Aquí hay intereses económicos también de Europa y del norte global y sus aliados por los recursos naturales que hay en la zona, en toda esa zona ocupada por Marruecos y en la zona del Sahara Occidental. Los saharauis realmente se pueblo resiste con dignidad, pero realmente vive en condiciones justamente en la franja donde se para el territorio ocupado, viven en campamentos ¿verdad?, de refugiados, pero han hecho su estado desde ahí y son reconocidos. La República Árabe Saharaui Democrática es reconocida por varios países del mundo, entre esos también el Ecuador, que desde 1986 tiene relaciones con ese pueblo, con el pueblo saharaui. Toda nuestra solidaridad. Las próximas semanas vamos a tener también un análisis, un criterio con Pablo de la Vega, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Solidaridad y Amistad con el Pueblo Saharaui, para ver cómo está en este momento. Y es una guerra que no se visualiza y que realmente es atentatoria a los derechos de ese pueblo que se resiste a bajar la cabeza ante la monarquía marroquí. Bueno, y justamente me voy con un poema de Sara Hasnaoui, intitulado Saharaui. Dice así: tuve sed y tus dedos encasearon el rocío. Tuve hambre de pan, de paz, y tus cantos me colmaron. Con la capa de estrellas arropaste la noche gélida y acercaste la luna y la brisa marina. Espíritu, alegría, esperanza, ¿cómo pensarte? Dime, ¿cómo superar la magia? Bueno, en emisión del programa de esta tarde tendremos un encuentro con esa historia que no nos fue contada. Abordaremos sobre los sacrificios humanos en el antiguo Ecuador. Conoceremos aquellos rituales de sangre y culto a la muerte. Esta tarde, en el segmento de la historia que no nos fue contada, contaremos con la presencia de un gran amigo del programa, parte de este programa, del programa Trazos de Nuestra Identidad, como es Juan Acosta Salazar, gestor patrimonial, antropólogo, director de proyectos de la Corporación para la Promoción Cultural y Turística Procultur. Bueno, iniciaremos con Memoria Colectiva, con el baile de los bombos y flautas de la comuna de Cochasquí. Esta comuna está ubicada en la parroquia de Tocachi, Cantón Pedro Moncayo, de la provincia de Pichincha, y hace 2 años fueron reconocidos por el Parlamento Andino y se les dio este reconocimiento como portadores del patrimonio inmaterial de la comuna de Cochasquí, del Ecuador y de la región andina. En estos tiempos que nos estamos acercando al Inti Raymi, a ese nuevo tiempo, a ese cambio de tiempo que es basado en los ciclos agrícolas de siembra y cosecha, es esa conexión con todos los elementos, con los apus tutelares, con la madre naturaleza, con el astro sol, la madre luna, y que se complementan, ¿verdad?, para nutrir a la tierra y agradecer, ¿verdad? Esos rituales son en agradecimiento a la madre naturaleza por los frutos recibidos, pero esa conexión que tenemos que entender que somos parte de un todo, de ir de la mano con la madre naturaleza. El próximo 21 de junio es el Inti Raymi. El Consejo Provincial de Pichincha, las comunas de ese cantón, la comuna de Cochasquí, estará presente en las pirámides en este ritual que ha convocado en esta festividad en las pirámides de Cochasquí del Consejo Provincial. También hacerte otra invitación. Frente a las pirámides de Cochasquí se encuentra la Reserva Patrimonial Quilago, un bosque de zona de amortiguamiento al área arqueológica y que fue rescatado desde el año 2000 y preservado por la Corporación Procultur. Ahí tú tienes 2 hectáreas de bosque donde han servido, como les decía, como zona de amortiguamiento al área arqueológica, pero donde flora y fauna han hecho de su hábitat. Tienes senderos, puedes acampar, puedes conectarte directamente con la naturaleza. Puedes ingresar al blog de la Corporación Procultur, blog Corporación Procultur-Ecuador, o comunicarte al 096-355-2826 y puedes estar en contacto con la naturaleza en un espacio abierto y disfrutar en familia cualquier fin de semana que tú desees ir. Bueno, vamos a iniciar, como les decía, con Memoria Colectiva. Vamos a también a viajar a la provincia de Esmeraldas, a la Reserva Ecológica Machechindul, la mayor reserva forestal de la costa ecuatoriana y de un importante remanente de bosque húmedo tropical. Justo está en el extremo sur occidental de esta provincia, maravilloso como es la provincia de Esmeraldas, llena de historia, tradiciones, patrimonio y de reservas y también de playas paradisíacas que bañan justamente bañadas por el Océano Pacífico. Escucharemos muy buena música, como siempre, en tu programa Trazos de Nuestra Identidad. No te olvides, www.radiocce.com. Y si quieres estar conectado los 365 días del año, las 24 horas del día, a la excelente programación de la primera radio pública cultural del país, como es Radio Casa de la Cultura, bájate desde tu teléfono, tablet, la aplicación Play Store, escribe todo con mayúscula Radio CCEHD y estás conectado a esta excelente programación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y a tu programa Trazos de Nuestra Identidad, que se transmite todos los días, miércoles y jueves de cada semana de 3 a 4 de la tarde. Muchísimas gracias, vamos a iniciar con la programación de esta tarde. Bienvenidos y bienvenidas. La historia que no nos fue contada. Un encuentro con el génesis de nuestra identidad. Cochasquí está ubicada a 62 kilómetros de la ciudad de Quito, perteneciente a la parroquia de Tocachi del cantón Pedro Moncayo, provincia de Pichincha. El baile de los bombos y flautas es una expresión comunitaria de los pobladores de Cochasquí, herederos de los constructores y medidores del tiempo de las tolas o pirámides, donde el sol se sienta derecho. La agrupación musical está conformada por los adultos mayores de la comuna, quienes mantienen esta herencia cultural de sus antepasados mediante la memoria oral, tanto en la interpretación de sus ritmos nativos andinos como en la elaboración de sus instrumentos.

Muchísimas gracias a todos esos saludos a través de la www.radiocce.com. Muchísimas gracias a toda esa gente que está conectada de las diferentes partes de nuestro hermoso país del Ecuador, de América Latina y de otros lugares del mundo. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a irnos a nuestro primer corte musical y por supuesto vamos a escuchar el grupo justamente del baile de los bombos y las flautas de la comuna de Cochasquí, presentes en todas esas festividades. Es parte importante de las festividades del Inti Raymi, de todo lo que tiene que ver con esa ritualidad de siembra y cosecha. Vamos a escuchar a los bombos del baile de los bombos de las flautas de la comuna de Cochasquí. Thank you. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. La historia que no nos fue contada. Un encuentro con el génesis de nuestra identidad. Bueno, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por todas esas conexiones a través de la www.radiocce.com. Bueno, damos la bienvenida en este segmento de la historia que no nos fue contada, donde hablaremos justamente sobre los sacrificios humanos en el antiguo Ecuador. Conoceremos aquellos rituales de sangre y culto a la muerte. Doy la más cordial bienvenida a Juan Acosta Salazar, gestor patrimonial, antropólogo, director de proyectos de la Corporación Procultur. Muy buenas tardes, querido Juan, qué gusto que nos acompañes nuevamente en este tu programa y como eres parte de este programa. Muchísimas gracias por todos tus aportes, por todas esas investigaciones permanentes que siempre estás alimentando a través de la Corporación Procultur. Escuchábamos justo antes de topar este tema de los sacrificios humanos, escuchábamos a los pingulleros, al baile de los bombos y las flautas, esos músicos ancestrales que fueron nombrados justamente por propuesta de la Corporación Procultura en base a tu investigación, querido Juan, como que sean portadores, reconocer a los portadores de ese patrimonio inmaterial del Ecuador, de la zona, de la región andina. ¿Cómo están en actualidad? ¿Cómo ha desarrollado y cómo se ha portado dentro de este reconocimiento? ¿Cuál fue ese objetivo, mi querido Juan? Y ya se acerca también las fiestas del Inti Raymi, el próximo 21, donde están presentes el baile de los bombos y las flautas. Bienvenido, querido Juan, qué gusto. Buen día, un placer nuevamente estar aquí en tu programa, Yumac. Básicamente en el tema de los músicos de la flauta y los bombos, del baile de la flauta y los bombos de Cochasquí, fueron nombrados como referente cultural de la región andina. Un hecho sin precedentes en el patrimonio cultural del Ecuador, porque este organismo, el Parlamento Andino, es supranacional y lo reconoció. Falta hace que los organismos nacionales como Ministerio de Cultura y Patrimonio, Instituto Nacional de Cultura y Patrimonio igual, los reconozcan, se esfuercen en gestar proyectos en la zona. Ya del grupo han muerto algunos integrantes por lo de la pandemia. Entonces son gente de la tercera edad a los cuales hay que brindar todo el apoyo necesario para rescatar esa memoria que es el germen fecundo para esas generaciones nuevas que mantengan su tradición, esa heredad del cantón Pedro Moncayo, vinculado a las fiestas de la cosecha, que ahora por folclore se las denomina Inti Raymi. Acá es el Hatun Punya, el día grande, que ya se acerca. Va a coincidir el solsticio ahora, por lo general se lo ha institucionalizado y dicen es el 21 siempre, no. Las fases de solsticios y equinoccios varían. Este año es el 20 de junio, el Hatun Punya, que se celebra lo que comúnmente se conoce como Inti Raymi, en varias localidades de la Sierra Andina del Ecuador, y en Cochasquí especialmente. Será un acto en el cual se verá a estos músicos de la banda, de los bailes y los bombos, ¿no es cierto?, reunidos, mostrando toda esa virtud musical y esa capacidad para elaboración de sus propios instrumentos con materiales de la zona. Qué importante, ¿no? Y es esa música que entras en trance, que te vas conectando con la madre naturaleza. Bueno, ahí estaremos el 20-21 de junio en el Día del Sol Recto, por supuesto que sí. Bueno, hablando de los sacrificios humanos en el antiguo Ecuador, y que de pronto conocemos esas ritualidades de ese culto a la muerte, pero poco conocemos realmente por qué se hacían los sacrificios y que entra dentro de todo lo que son los Andes septentrionales, ¿verdad? Pero también en todas las civilizaciones. Así es, mi querida Yumag. Los sacrificios humanos han estado de lado de la historia de la humanidad en toda su evolución. En Europa, griegos, en la parte de los romanos, en Egipto, en Babilonia, había un culto a la sangre, en que era necesario de alguna forma sacrificar a las personas para agradecer a sus dioses. Y esto se hereda en la tradición judeocristiana. En lo que vemos en la Biblia, hay un pasaje en que Abraham, de alguna manera, es ordenado por Dios para sacrificar lo más querido para él, que era su hijo Isaac. Cosa que no lo hace porque los ángeles lo arrebatan a Isaac en el momento en que Abraham iba a clavar el cuchillo. Entonces, desde la Biblia se narra sacrificios humanos. Acá en el antiguo Ecuador existieron este tipo de sacrificios antes del contacto europeo, en todo nuestro continente, en nuestro Abya Yala, en esta América del Norte y del Sur, existieron sacrificios humanos, mayas, aztecas, chipchas, más al sur, incas, araucanos, todos con un culto vinculado a lo agrario. Se pensaba que el que brote la sangre hacía que la tierra se nutra y produzca buenas cosechas, que exista la lluvia pertinente para la agricultura. Esos eran pueblos agrícolas, básicamente, y este tipo de rituales lo ejercían para satisfacer a sus deidades, a sus cultos tutelares. Y es así que la historia nos ha ocultado estos procesos, porque consideran que es parte de una historia que tiene que ser oculta, que son parte de, que demuestra la falta de civilización en estas culturas antiguas de nuestro Ecuador. Totalmente falso. Todo el mundo en algún momento de su historia realizó sacrificios humanos. Y acá concretamente lo que estudiamos es los sacrificios humanos en el antiguo Ecuador, caso Cochasquí. Qué, ¿no?, importante. Y justamente lo terminaste de publicar hace algunas semanas. Exacto. ¿No? Si la gente desea, Corporación Procultur distribuye democráticamente todas estas investigaciones a través de la red. Pueden contactar Procultur Ecuador en Facebook y bajarse los documentos, ¿no es cierto?, que están subidos a la red. En esto narramos desde historiadores de gran talla nacional como González Suárez, Juan de Velasco, que citan a los primeros cronistas de Indias en cuanto a estas actividades que se asombraban los españoles, dizque los conquistadores tan civilizados, entre comillas, de ver que tanto en la costa, en la sierra, en la parte amazónica del Ecuador, existía este tipo de comportamiento. En la costa se narra, por ejemplo, que en la región de todo el litoral, pero especialmente en la isla de Puná, eran feroces, feroces guerreros que controlaban también la ruta del Espóndilus y que tenían sus templos para dedicarlos a los sacrificios humanos. Constantemente estaban en guerra con los pobladores de Tumbes, actual Perú, para poseer esos recursos de control sobre el tráfico del Espóndilus y prisioneros para ser sacrificados. Pero no solamente ahí acaba la cosa, había también rituales de canibalismo. Entonces, ¿y en qué culturas, en qué época específicamente? Esto es poco después del contacto europeo, ¿no es cierto?, 1542 más o menos, a partir de esa fecha se van dando estos contactos y ellos, los primeros cronistas, van narrando de una manera detenida. Y en Puná es curioso, el curita Valverde, que fue parte de la captura a traición de Atahualpa en Cajamarca, al darle la Biblia, todos en la escuela sabemos de ese episodio, le dice: esa es la palabra de Dios. Atahualpa se acerca a la Biblia al oído, dice: no oigo nada, y tira la Biblia al suelo. Y el cura ordena, indignado: herejía, ataquen, ataquen, y es capturado Atahualpa. Este curita Valverde era especialista en ir de poblado en poblado, destruyendo templos, saqueando, violando, matando, y llega a Puná a hacer lo mismo, a destruir esos templos de estos guerreros. Sin embargo, en Puná es capturado, y luego de una celebración y una lenta agonía, fue invitado a un banquete en que él fue el platillo principal. ¡Qué cosas! Y en el caso de Kochaski, vos te remontas a Kochaski, incluso justamente en varios estudios y en el libro de Lenin Ortiz, de Kochaski, el agua del frente de Armenta, también hace referencia sobre el culto a la muerte. ¿Qué nos puedes decir sobre referente en las pirámides? Hay más de 15 pirámides entre túmulos funerarios y pirámides, las construcciones de estas Karankis, Karankis, así es. Vemos la pirámide 9, por ejemplo, que hicieron un gran estudio interno, ¿verdad?, de la pirámide, y se encontró varios cráneos humanos. Sí, básicamente la pirámide 9 no es que se realice un estudio sistemático en los años 30 del siglo XX. Los hacendados permiten que un huaquero, o sea, de estos ladrones que alteran estos entierros, de estos contextos arqueológicos, conjuntamente con la peonada de la hacienda, partan la pirámide, para buscar lo que ellos consideraban podía ser un tesoro inmenso de la reina Aquilago o de los incas. No se encontró absolutamente nada de valor material como oro, piedras preciosas, restos de cerámica sí, y más de 700 cráneos, pocos completos, o sea, con los esqueletos, sino solo eran las cabezas. ¿Qué quiere decir eso? Que esta pirámide fue un sitio de poder en que se no era uno, dos, tres los sacrificados, eran cientos los sacrificados. Entonces esto muestra que el pueblo Karanki tenía esta costumbre del sacrificio humano y puede ser que tantos cráneos... ¿Y a quiénes sacrificaban? Mira, los Karankis en Kochaski al mando de Quilago resistieron el avance inca durante muchísimos años, y narra la historia uno de los cronistas montesinos, un cronista español, nos narra que el Aquilago resistió heroicamente con sus hombres y que incluso se capturó a uno de los hermanos del inca. Entonces, posiblemente esos cráneos que están o estaban en la pirámide 9, más de 700 cráneos, pertenecían a los incas capturados. Estos cráneos, ya en esa época estuvo el padre de la arqueología andina, como se le denomina a Max Uhle, investigando y fue a la zona. Claro que por su apreciación un poco de las construcciones tuvo ciertos datos equívocos, por ejemplo, decir que Kochaski es inca, nada más falso que eso, porque no es una construcción mucho antes de los incas. Y básicamente esos cráneos fueron trasladados a un museo en la Universidad Central, que luego de un incendio voraz desaparecen. Quedan unos pocos cráneos en el Museo Antonio Santiana, en el Museo Nacional del Ecuador, pero no se ha hecho un estudio de la antropología física para detallar orígenes, culturas, tipos de alimentación, etcétera, que hacen en base a estos restos óseos. Entonces, lo que tenemos que suponer acá es que grandes cantidades de sacrificados, por decir así, fueron capturados en esos procesos de combate, y algunos más de pronto fueron súbditos, porque hay que ver que los incas tenían también la costumbre del sacrificio denominado el capacocha, que era un sacrificio en que iban a sitios como Yahuarcocha, por decirte, ¿no? Está también en historia recogido esto, y sacrificaban haciendo ofrendas con plata, con oro, pero también sacrificaban niños, pero no cualquier niño, sino niños y niñas elegidos, bien alimentados, en muy buenas condiciones físicas, que se los ahogaba en estas lagunas o se los llevaba a las altas cumbres andinas en los nevados y se los dejaba en cuevas, ¿no es cierto?, como ofrenda a estos dioses tutelares. También los incas tenían la costumbre de a los guerreros más valientes capturados en combate, luego del sacrificio, despellejarlos y utilizar su piel para fabricar tambores de guerra. Wow. De sus huesos hacían flautas, quenas, instrumentos musicales, pero con ese concepto de mantener un honor hacia ese sacrificado. Por ejemplo, los mayas, la realeza maya, ¿no?, yéndonos fuera del Ecuador, a Mesoamérica. A México, a Mesoamérica, a Guatemala, a todos los sitios en que se asentaron los mayas, la nobleza maya, el rato de un sacrificio, ¿qué es lo que hacían? Se perforaban la lengua, hacían sangrar su lengua encima de un códice, de un papel, y luego ese papel lo quemaban para que suban esos humos hacia sus dioses. Era el sacrificio de ellos. Pero también existían las guerras floridas, en las cuales en batallas capturaban a diversos adversarios para los sacrificios. Eso es lo que te puedo comentar en función de los sacrificios humanos en el Ecuador.

Hasta ese momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.